El tiempo era difícil y mi vida se alejaba. En mi ser la confusión. El tiempo era difícil. Algo en mí madureció. La confusión era profunda. Tal vez trauma. Tal vez Dios. Tal vez nunca lo sepa. Tal vez la evolución. Poco más de un octavo de 100 años, tal vez un quinto de la misma longitud. De seguro es lo de menos, de seguro mi interior sintetizó. Mis ruegos no han parado a mi fe y a mi interior, que tal vez se han escuchado. Que caminé por instinto. Que caminé jornadas a ojos ciegos. Y mi fe me protegió. Los fantasmas eran tormenta. Tu cabeza enmudeció. La convulsión era precisa. Algo en ti madureció. Mi fe se quebrantaba, daba tumbos, pero jamás se enmudeció. Mi fe se quebrantaba, pero la cruz y la cima seguían mi huella e guiaron mi interior. La confusión era profunda, tal vez trauma, tal vez Dios, tal vez nunca lo sepa. Tal vez la evolución. Ahora mi mente por instinto camina. Ahora mi mente se abre a mi pensar. Ahora mi mente se ha adaptado a las señales que vienen de adentro y aquellas que vienen del exterior. De mi vida se alejaba. En mi ser la confusión. El tiempo era difícil, algo en mí madureció.